Wazzy Gang, Wazzy original, original boy. Busco la manera de saciar tu sed, imaginándome tu piel tan suave y tan delicada. Tu aroma a Chanel. Ella viste fashion a la moda, ya sé que me motivé. Por eso es que digo que, hablándote al oído, yo te digo y te pido, si te vas conmigo, suba, es de dos pisos, yo abajo y tú arriba. Ya tengo las zancas y ya te la vampira. Y así me sumergo y te hago una burbuja. Y solo entra, tengo la puerta abierta. Siente como te tengo contenta. Estás disfrutando del flow, mami, póntelo lenta. Que yo estoy cediendo y tú estás cediendo. Y si te me pego, te me acerco y te digo al oído. Si te vas conmigo, y lo hacemos sin testigo. No hay break, nos vamos a alucinar. The Little Kings, The Little Baby, Valencia Record, The Boy Master, en la voz, el manicomio musical, Enter of the Money, The Mixtape, Commission, Valencia Record, The Play, en combinación con el Simon, lo que están quitando el sueño a todos ustedes, Pink City Boy, uno de los míos, M.M., dice mami que, entre más dulce te habla el oído, más te enamora. Oye, para los que roncan, para que la compa se eche para atrás. Estoy rodeado de sangre nueva y el objetivo es cambiar lo que está afectando el sonido.